conversar con un destacado profesional del mundo de la educación. ¿Sí? ¿Quién? Nuestro distinguido amigo, el profesor, director de la comunidad educativa Colegio Renacer, también magíster en educación, un gran profesional, un hombre que con mucho esfuerzo que partió con el Colegio Renacer de la familia Rodríguez, de Alfredo Rodríguez, quien fuera mi profesor en la Universidad de Santiago en el tema de administración. Un gran saludo para él y también, por supuesto, para Marcelo Valenzuela, con quien vamos a tener una interesante conversación el día de hoy sobre temas muy relevantes del colegio. Vamos a saludar a Marcelo, ¿ah? El día de hoy, acá en la Radio Puente Alto, estamos con el director de la comunidad educativa Colegio Renacer, que es una escuela de lenguaje, educación prebásica, básica y también educación media técnico-profesional. Marcelo, vamos a enviar algunas preguntas que le vamos a hacer mañana, ahora muy temprano, para que toda la comunidad lo conozca. Marcelo, coméntame, Colegio Renacer en Puente Alto, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la comunidad? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles han sido sus logros en lo académico? ¿Y por qué la comunidad de Puente Alto debiese confiar en el prestigio y la calidad de esta institución educativa en Puente Alto? Bueno, Marcelo nos comenta. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto poder estar contigo y a través tuyo y de esta prestigiosa radio, de alguna u otra manera, ponerme en contacto con los auditores de la comuna de Puente Alto. Sí, efectivamente, bueno, yo efectivamente trabajo en el Colegio Renacer, soy director de este colegio, que partió el año 1999, partió como una escuela de lenguaje, y a medida que fuimos avanzando, y ampliamos nuestro decreto cooperador a básica y media. Somos un colegio laico que ha atendido una cantidad enorme de alumnos, me atrevería a decir varios miles de alumnos. En la actualidad tenemos una matrícula aproximada de 1.100, 1.150 alumnos, desde la prebásica especial, prebásica común, básica y enseñanza media. Estamos al servicio de nuestra comunidad. Yo felizmente tengo el agrado de señalar que en Puente Alto hay buenos niños, hay niños y jóvenes que quieren aprender, que quieren saber, que se quieren mejorar, que quieren construir un mundo mejor para ellos y para sus familias. Por lo tanto, el trabajo es muy enriquecedor, bastante enriquecedor, diría yo. Contamos con un equipo de profesionales variados, profesionales de todas las áreas, aparte de profesores, asistente social, psicólogo, asistentes técnicos, fonoaudiólogos y otras profesiones. Bueno, entenderás que para hacer funcionar un colegio con esta cantidad de matrícula, somos un equipo amplio, liderados por un equipo de gestión muy comprometido, en donde el foco y el centro de todo son nuestros alumnos. Todo lo que sucede al interior del colegio, todo lo que sea, tiene un fin pedagógico, tiene un fin educacional, educativo. Por lo tanto, todos los que ingresan al Colegio Renacer como trabajadores, el centro es el aprendizaje del niño, y ponen sus talentos, sus atributos al servicio de esto, en definitiva, que se provoquen aprendizajes importantes en nuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias, Marcelo, por responder esas inquietudes, preguntas, que es importante para nosotros. Ahora, háblanos un poco más de la comunidad educativa. Bueno, ya comienza el SAE, ¿ah? Sistema de Aseguramiento Escolar, donde la gente puede postular a través de internet por un colegio como el Colegio Renacer. Hablemos un poco de lo que hace en términos de la escuela de lenguaje. ¿Qué es lo que ofrece el Colegio Renacer o su Escuela de Lenguaje a la comunidad de Puente Alto y por qué es importante conectar de temprana edad a los niños que presentan algún tipo de déficit en esta área con una comunidad que lleva más de 20 años trabajando en el área de lenguaje? ¿Por qué es importante que ese proyecto después lo sigan en la educación básica? ¿Y qué hace de especial la educación media de Colegio Renacer para que el papá, la mamá, los niños que nos escuchan hasta ahora digan, oye, sí, colegio? Ahí estamos haciendo las preguntas a Marcelo Valenzuela, muchas gracias. En realidad, el sistema de admisión escolar, no de aseguramiento escolar. Sistema de admisión escolar, mil disculpas. Sigamos con Marcelo Valenzuela a esta hora. En torno o en base a la pregunta que tú me haces con respecto a los logros, yo me atrevería a señalar que es fundamental y para nosotros es un desafío el que nuestros alumnos adquieran más y mejores aprendizajes. Si bien nosotros, si revisamos el currículum nacional, nos vamos a encontrar que son muchas las exigencias y es mucho lo que se espera que nuestros alumnos adquieran. Si bien nosotros creemos que es posible, se debe realizar un trabajo articulado y un trabajo aterrizado en base a la adquisición de esos contenidos. No se trata de decir vamos a pasar esta materia porque el ministerio lo dice. No, nosotros tenemos que realizar un diagnóstico acabado, un diagnóstico exhaustivo de la realidad de nuestros niños para desde ahí desarrollar un plan de acción y poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. En esa línea es importantísimo señalar que nuestros niños, nuestros alumnos, tienen mucho potencial y es donde nosotros tenemos que tener la sapiencia necesaria para poder sacar partido de ese potencial en un mundo totalmente distinto a cómo lo conocimos nosotros o lo vivimos hace 15 años. Hoy día las tecnologías juegan un rol fundamental y nosotros como educadores, como profesores, tenemos la obligación de ajustarnos a estos cambios, a estas nuevas tecnologías, para poder obtener lo mejor de nuestros niños. Muchas gracias, Marcelo. Seguimos abordando estas temáticas. Háblanos más acerca del colegio, su potencialidad y sus proyecciones para nuestros niños. Es fundamental. Hoy día no, eso no está en discusión. De hecho, hay una ley en el Congreso que se está tramitando para que el kinder sea obligatorio. Tú sabes que hoy día, agosto 2020, no es obligatorio. Pero es tan importante y es tan significativo y decidor a la hora de adquirir aprendizaje y el desarrollo del ser humano, la formación prebásica, que para nosotros, pucha, nunca y desde que el colegio existe, de hecho, nosotros partimos como escuela especial de prebásica, entendiendo que lo fundamental está ahí, en esa etapa de la vida, desde ahí nosotros empezamos a formar cimientos. La ventaja que tiene nuestro colegio en ese sentido es que tenemos dos prebásicas, se podría decir. Una prebásica especial, que es para niños que tienen alguna dificultad diagnosticada por un fonoaudiólogo en lo que es la comunicación. Y una prebásica común, por llamarlo de una forma, en donde ingresan los niños que no tienen esta dificultad. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros hacemos un trabajo articulado, un trabajo en equipo, en donde los profesionales de prebásica especial y prebásica común trabajan de manera alineada con el objetivo de entregar la mayor cantidad de propuestas, metodologías y estrategias para que nuestros niños alcancen lo que se espera para esa edad, que alcancen un desarrollo pleno. El niño supera su dificultad de lenguaje. Ejemplo, un niño ingresa con 3 años a medio mayor. con un problema de lenguaje. Este niño es atendido en el área especial, con los profesionales especiales, articulando también un trabajo con educadoras de párvulo. El niño o la niña supera su dificultad y el año que sigue se puede matricular en un prekinder común. Si la dificultad persiste, el niño se mantiene en un prekinder de lenguaje. Y así va avanzando hasta llegar a kinder, que puede ser un kinder común o un kinder de lenguaje. Pero en definitiva, lo importante es que los niños son apoyados y son atendidos desde una edad temprana. Hoy día existen las condiciones, existen los mecanismos para que ningún niño con problemas de comunicación se quede en la casa o en un lugar que no corresponda. Yo tengo experiencias, pero muy bonitas y muy enriquecedoras, y sé de trabajos que desarrollan jardines infantiles, que es muy importante, que apoyan mucho y es muy significativo para el desarrollo de los niños. Pero si un niño tiene dificultades del lenguaje, el ideal es que asista a una escuela de lenguaje, que sea atendida esa problemática, porque si eso no se atiende a temprana edad, va a ocasionar problemas mayores en cuanto a la adquisición de la lectura, en cuanto a la seguridad, la autoestima, y en definitiva eso te va a acarrear consecuencias. Muchas gracias por esta primera parte de la entrevista junto a nuestro destacado educador, el profesional de la educación, magíster de educación y director del Colegio Comunidad Educativa Colegio Renacer. Ahí está Marcelo Valenzuela, primera parte de nuestra comunicación.